Muy buenas noches, aquí comienza un miércoles más, La Casa Incendiada, vuestro programa cultural y por la difusión de los incendios. Muy buenas Así noches. Es. Hola, muy buenas, Onofre, o DJ Ono, como te gusta. Gracias, estamos aquí, nada hombre, allá los controles. Estamos aquí un miércoles más, como sabéis, en La Casa Incendiada, desde las 8 de la tarde hasta las 9, acompañándoos en directo desde Radio ELA, a través de www.radioela.org, nuestra emisión en directo por la web. Y también para toda aquella gente que nos oiga, ya no en directo, a través de las distintas emisiones que nos remiten. ¿Cuáles son o no? Pues tenemos que saludar a todos los oyentes que escuchan La Casa Incendiada, bien a través de la Irola Irratia en Bilbao, Radio Bronca en Barcelona, Radio Activa en Alcoy, en Alicante, Radio Malva en Valencia, Radio Lila en el Valle de la Ciana, Radio Cucaracha en Asturias y que Huelga Radio en México DF. Hoy volvemos a viajar a las afueras. Volvemos a tratar un tema internacional. Vamos a viajar hasta Siria. Bueno, más que viajar hasta Siria, nos vamos a centrar en el primer aniversario del levantamiento popular en Siria. Hoy se cumple un año y vamos a hacer un par de conexiones telefónicas. La primera nos va a situar en un contexto político con un orden cronológico aproximadamente desde marzo del año pasado, que se produjo este levantamiento dentro de lo que fue el panorama internacional de las revueltas árabes. Y vamos a hacer también una segunda conexión también telefónica con una persona que vivió en primera persona en marzo del año pasado desde Siria este levantamiento y la posterior represión del régimen de Bashar al-Assad. Y por último, solo nos queda recordaros cómo podéis contactar con el programa y arrancamos con él. Pues hoy, en un día con tema polémico, seguro que algunos tendréis opinión sobre si son revueltas populares, revueltas primaveras árabes o no, o cómo funciona todo esto, la verdad que desde aquí es difícil encontrar información. Podéis mandar sugerencias, críticas y puntos de vista a www.radioela.org a través de nuestra web o bien lacasaincendiada@radioela.org. La Casa Incendiada todo junto, como se llama el programa, @radioela.org. Marzo del 2011 nos sacudieron las imágenes de Siria y la brutal represión del régimen de Bashar al-Assad que no ha cesado un año después sobre su propia población civil, y queríamos realizar pues un para intentar entender mejor qué está ocurriendo en Siria. Pues hemos conectado con Yasin, que es un bloguero hispano-sirio que está siguiendo el conflicto desde bastante cerca, y le tenemos al otro lado del teléfono. Yasin, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Yasin? Muy bien, muy bien. Bueno, para comenzar a entender un poco lo que está ocurriendo en Siria, ¿qué es exactamente, cuál es el detonante que hace un año origina todo este conflicto? El ambiente intelectual y cultural es absolutamente orwelliano. y lo que es más importante, hay una corrupción endémica, un expolio del Estado por completo, y lo dicho, un empobrecimiento sistemático de la población que ve que tiene un país que, aunque no sea de los países ricos de la región, pues no tiene un país pobre, y sin embargo viven como un país pobre. ¿Cuánto tiempo lleva Bashar al-Assad en el poder en Siria? Bashar al-Assad sucedió al padre tras su muerte el 10 de junio del 2000. Para que pudiera suceder al padre, modificaron la constitución en 5 minutos, que fue un acto de vergüenza nacional, porque él no cumplía el requisito de la edad, que era un mínimo de 40 años, él aún tenía 34, no hubo problema, había que suceder al padre, pues se cambió la constitución en 5 minutos y pasó a ser a 34 años y sucedió al padre en el 2000. El padre llegó al poder en noviembre del 70. Y... O sea, entre padre e hijo llevamos 42 años. Y bueno, en este año, por poner algunas cifras sobre la mesa, pues se habla de que hay unos 5.000 asesinados, 15.000 desaparecidos, 60.000 detenidos ilegalmente y además torturados, 20.000 refugiados. Estos datos son de enero de 2012. ¿Cómo justifica Bashar al-Assad y su régimen esta represión tan brutal sobre la población siria? Bueno, él no justifica, él simplemente niega. Es decir, cuando empezó la cosa en marzo, la agencia SANA, que es la agencia oficial, tuvo la desvergüenza de decir que realmente los soldados dispararon contra los civiles porque alguien se disfrazó de oficial y les dio la orden. Lo que da es un discurso plagado de teorías de la conspiración y una mezcla del negacionismo más absurdo a convertir a Siria en el feudo de todo maleante internacional de una manera, la verdad, incluso patética. Es decir, en la misma ciudad te pueden decir el mismo día que no pasa nada, que la gente está paseando, los niños en el parque, no pasa absolutamente, no hay manifestaciones, no hay nada, y entre días de la noche te cuentan que, bueno, que allí está el terrorismo internacional en pleno. Entonces es un discurso, en mi opinión, encaminado, o sea, que tiene como finalidad confundir a la gente, más que dar una explicación que él no la da, no se siente obligado a darla, simplemente más confusión, caos, para que la gente esté tan asustada que en algún momento cree él que pueda elegir, pues mira, vivo mal con un dictador, pero por lo menos sé dónde vivo y cómo vivo. Lo que no se da cuenta es que eso se terminó desde que se dio el primer grito contra el régimen en Daraa, en marzo del año pasado. ¿Y los medios de comunicación sirios qué papel están jugando en todo esto? Bueno, los medios de comunicación del régimen sirio son una propaganda mala, nefasta, para el propio régimen. Yo creo que son, en mi opinión, son el primer medio de comunicación de la oposición al régimen sin quererlo, porque dan un mensaje patético, son el hazme reír del mundo árabe. Incluso el mundo árabe, que no brilla por ser pues una zona de libertades de prensa y de libertades de expresión, pues incluso para los árabes la prensa del régimen sirio es el hazme reír. O sea, el canal de televisión, entre comillas, privado, que realmente es de un empresario afín al régimen, hace reportajes como queriendo demostrar que, por ejemplo, que el parte meteorológico de un canal de información resulta que está llevando mensajes ocultos a los terroristas de Siria y cosas por el estilo. O sea, es totalmente demencial. Yo creo que Orwell se quedaría corto de tener que escribir un reportaje sobre esto. Quizás uno de los puntos más conflictivos o que más están generando polémica en torno a este levantamiento en Siria, que, como repetimos, dura ya un año, es la oposición y la resistencia. ¿Por quién está formada la resistencia al régimen de Bashar al-Assad? Bueno, tenemos que diferenciar primero entre lo que es oposición política, que está formada principalmente por opositores históricos al régimen, tanto dentro como fuera de Siria, y después algo que se llama el Ejército Libre, que realmente son grupos armados formados por militares desertores y civiles armados. Es decir, las revueltas que está sufriendo el régimen de Bashar al-Assad no es una revuelta puramente armada, sino que los signos armados de la revuelta empezaron tardíamente, diría yo a partir de septiembre, a partir de que la gente tuvo que empezar a pensar en que realmente se tenía que defender con fuerza, porque daba igual que salieras con una manifestación con flores que te iban a disparar. Con lo cual, la oposición política está dejando claro día tras día que el conflicto, bueno, lo que está sucediendo en Siria, que le queda grande. Son opositores, pues venidos de la clandestinidad, de partidos básicamente ideológicos, tanto de izquierda como de partidos nacionalistas árabes. Están los hermanos musulmanes, están, entre comillas, los liberales y personalidades académicas que básicamente viven fuera del país. Estos están agrupados en dos grupos políticos principales. El primero es el Consejo Nacional Sirio, que es el que más reconocimiento internacional está consiguiendo. Después están el Comité de Coordinación Nacional, que está en el interior. Entre ellos se llevan mal, se dedican más a darse palos entre ellos que a ejercer una oposición realmente de contenido real y objetivo contra el régimen. Luego está el Ejército Libre, que se le supone un cierto grado de coordinación con el Consejo Nacional Sirio, pero que no queda del todo claro, por lo menos a la gente no le queda del todo claro qué grado de coordinación hay, porque la dirección del Ejército Libre, comandada por un oficial desertor que se llama Riyad al-Assad, pues no cesan en acusar al Consejo Nacional Sirio, que realmente no le está dando ningún apoyo, ni le está dando ayuda económica, ni le está consiguiendo armamento, ni le está consiguiendo ni siquiera apoyo logístico, con lo cual no está pudiendo realizar un acto de resistencia fiable y duradero contra el ejército del régimen sirio, que es un ejército bastante fuerte. ¿Podemos hablar que en Siria está habiendo una revolución? Bueno, los teóricos seguramente no hablarían de revolución. Yo, pues hasta cierto punto sí. De hecho, yo creo que lo que ocurrió en Siria no ocurrió en ningún país árabe hasta ahora, que se le dio la vuelta no solo a una vida política inexistente, sino que se le dio vuelta incluso al concepto de vida que tenían los sirios. Ese concepto de sí, tengo seguridad, puedo salir por la noche por la calle, con lo cual me da igual que vivir con miedo de quien se supone que me protege, se acabó. Es decir, se acabó la tesis fundamental del régimen sirio durante 40 años, sea cual sea lo que venga después, ya sea un régimen nuevo, más democrático, que lo esperemos, o incluso un lavado de cara del actual, que esperemos que no sea así, no va a ser lo mismo. O sea, Siria se va a tener que refundar políticamente. Y la refundación política obligatoria no podrá tener ningún grado de continuidad con nada de lo que tuvo antes, y eso conllevará cambios culturales, cambios sociológicos, cambios económicos, y eso realmente es la revolución. Claro que es un proceso muy largo. O sea, aunque caiga hoy el régimen, tardaremos muchos años, calculo que no menos de una década, en ver que realmente fue una revolución. Yo creo que estamos viviendo el principio de una revolución. Quería preguntarte, porque ahora, por ejemplo, que ha pasado ya un tiempo después de la caída de Gaddafi en Libia, y que empiezan a revelarse algunos de los datos que la inteligencia occidental manejaba, está más cerca de un golpe de Estado que de una revuelta en Libia. ¿No crees que el caso podría la resolución del conflicto podría llegar a un escenario similar en Siria, de invasión de la OTAN, como ha ocurrido en el caso de Libia? A mí me parece una opción imposible, porque primero, el régimen sirio es mucho más fuerte que el régimen libio, tiene un ejército mucho más fuerte, es una zona mucho más caliente que Libia, tener el dato de tener a Israel ahí. Está Irak a un lado, está el Líbano al otro, es un aliado fuerte de Irán y es un aliado muy fuerte de Rusia. Con lo cual, para mí es implanteable, una intervención militar extranjera sería implanteable. Y por parecerme implanteable, me parece bastante pérdida de tiempo hablar demasiado en ella, y creo que fue un error en el que cayó tanto la izquierda internacional como la propia oposición siria. Es decir, gran parte de la izquierda, incluso izquierda española, se basó en que Siria puede sufrir una invasión de la OTAN, entonces yo apoyo al régimen sirio. Basándose en teorías, incluso llegando a rozar la conspiración, de bueno, si la OTAN está en contra de este señor, pues yo tengo que favorecerle. Pero sin embargo, sí que, por ejemplo, la prensa normal, o sea, me refiero a periódicos de aquí del Estado español, por ejemplo, como públicos similares, publicaban los cables que revelaba Wikileaks de conversaciones de diciembre donde militares estadounidenses afirmaban abiertamente que estaban operando en Siria ya desde hacía algún tiempo, armando la insurgencia y dándoles el entrenamiento oportuno y haciendo operaciones encubiertas de asesinato, etcétera. Bueno, esos fueron los cables de los últimos de Wikileaks. Sí, de Stratford, sí. Pues no sé, desde luego no tengo un servicio de inteligencia para poder afirmarlo. Pero no, nosotros luego, tampoco, por eso te comentaba que claro, no sé si la situación allí se vive así, si las informaciones que tú manejas, por ejemplo, al hablar con gente que esté en la zona, se ve esa presencia de gente de la OTAN o se ve ese interés extranjero por entrar en el conflicto o no. Lo máximo que se pudo ver, incluso lo máximo que el propio régimen dice, es que pudo entrar en, por ejemplo, en Homs, que está cerca de la frontera libanesa, algún tipo de entre comillas voluntario. Se llegó a hablar de que ya había alguna gente de Libia que entró, nunca se afirmó, pero nunca se... Sí, la prensa del régimen habla de supuestos oficiales que cogieron, que ya los sacaran en la tele, pero nunca salió nadie. Hay una... Sin duda que las potencias internacionales, donde puedan meter mano, meterán mano. Pero yo creo que la base principal que hay que pensar es que hay un régimen tiránico con un pueblo luchando contra él. Esa es la base principal. Luego lo otro son detalles que sí, son muy importantes, hay que observar, pero sin olvidarse de lo principal. Te iba a comentar que, de hecho, la población civil en Siria no pide mayoritariamente una intervención militar y, como mucho, hablan de protección internacional. Es lo que ellos están llamando la rebelión Silmiyah, que es como la rebelión pacífica. O sea que... Sí. El apoyo al ejército libre fue creciendo solo en los últimos meses y sobre todo en zonas donde vivieron muy fuertes ataques del ejército sirio. Entonces, que yo vea de vez en cuando pancartas pidiendo una intervención o oiga a algún testigo ocular que llama a alguna cadena, por favor, que alguien nos salve, pues yo no puedo quitar esto del contexto de lo que está viviendo esta gente. Yo entiendo que cuando se vive todo esto, cuando te están cayendo bombas por todos lados a todas horas del día, pues llega un momento que sí, haya gente que haya pensado que cualquier cosa que nos libre de este tío, pues bienvenida sea. Sí, que estamos hablando de que hay un régimen ahora mismo en Siria que está disparando contra su propia población. Y... Sí. Que yo creo que es las cuestiones más graves, ¿no? O por lo menos a este programa se lo parece cuando trata el tema de Siria, por ejemplo, los refugiados y exiliados, ¿no? Que está viendo ahora en Siria desde hace un año, ¿a dónde se están dirigiendo o qué apoyos se están teniendo por parte de otros estados? Pues refugiados, dentro de Siria se calcula que hay unos 300.000. Y después los dos principales sitios donde se dirigió gente fueron al sur de Turquía y al norte del Líbano. Apoyos de estados, pues Turquía, según tengo entendido, pues las ONGs turcas están dando un apoyo más o menos decente dentro de sus pocas posibilidades, pero en algún momento sí que se vieron desbordados, sobre todo la última semana, que fue cuando volvieron a recrudecerse los ataques contra la provincia de Idlib, que es limítrofe con Escandarún. Y en el norte del Líbano, pues la situación es un poco peor. Ya se habla de decenas de miles, tanto en un lado como en otro. Sí, 20.000 refugiados es el dato que se manejaba a principios de año. Claro, 20.000 refugiados en los campos de refugiados. Uh-huh. Que pueda irse a alquilar una casa en otro sitio, pues ese no está contabilizado, claro, como refugiado, pero lo es. Claro. Y, por ejemplo, los desplazados dentro de Siria, podría decirse que también lo es, porque también es un drama humano. Uh-huh. Yacine, ¿y las redes sociales, los vídeos domésticos, entre comillas, qué papel están jugando en todo este conflicto? Pues yo creo que dentro de años se hablará de la revolución siria como la primera revolución en la que el periodista ciudadano, entre comillas, fue el principal. De no ser por esos vídeos, a veces de calidad pésima, por hechos con un móvil, probablemente el mundo no se enteraría de lo que está ocurriendo en Siria, porque el régimen selló el país completamente para la prensa, solo entra la prensa afín, por supuesto, pues los canales iraníes, algunos canales libaneses afines, y los propios canales del régimen, que claro, ¿qué van a decir? Las grandes plataformas mediáticas del mundo, o sea, léase Al Jazeera, CNN, incluso la BBC, se nutren de esos vídeos que hace gente jugándose la vida. De hecho, se conocen a mucha gente con nombres y apellidos, gente que con un móvil o con una camarita como la que cualquiera de nosotros puede tener para filmar su viaje a cualquier sitio, pues jugándose la vida, intentando acercarse lo máximo a lo que está ocurriendo, lo filmaron y muchos de ellos se dejaron la vida en el intento. El último de ellos fue un chico que se llamaba Mustafa Zanna, que fue vecino mío en la ciudad de Raqqa, donde viví, y este chico murió minutos después de subir un vídeo en el que filmaba el funeral de otro chico que había fallecido el día anterior. Entonces se cumple la máxima de la revolución siria, que la puso un famoso activista político sirio, que dijo que la revolución siria es un mártir participando en el funeral de otro mártir, mientras un tercer mártir los filma con el móvil. Y eso es así. Realmente, de no ejercerse lo que se ejerció en Siria de periodismo ciudadano al estado más puro, no nos hubiésemos enterado de casi nada. Que por supuesto, esto es un poco anárquico, en el peor sentido del término, que pueda haber errores, que pueda haber mala fe, que pueda haber incluso agentes del régimen intentando crear confusión, inyectando vídeos para luego demostrar que no son verdad, para minar la credibilidad de lo que se está emitiendo, sí. Pero eso es algo negativo en un concepto que creo que ahora mismo es imprescindible. Y desde luego que a la revolución siria, para la revolución siria es un pulmón en toda regla. Aquí las imágenes que mayoritariamente nos han llegado durante todo este tiempo de Siria, quizás hayan sido la de los bombardeos de Homs, las que más nos han repetido. ¿Siguen todavía habiendo bombardeos en las ciudades? Hasta el día de hoy seguía habiendo bombardeos en Homs, en Hama y en algunas zonas de Idlib. En Homs hoy mismo seguía habiendo bombardeos, pese a que el ejército libre se retiró de Baba Amr, que fue el barrio más castigado. En la zona de la provincia de Idlib también. Se pueden ver imágenes de casas completamente destruidas, paredes que parecen esponjas del efecto de las balas, de los proyectiles, de la metralla. Es terrible. O sea, la idea de que el Ejército Nacional de un país bombardea a su propia población es, creo que, el concepto más terrible dentro de lo terrible que es una guerra. O sea, que te estén bombardeando tus propios. Entonces, ¿quién te protege? Y todavía es más triste que bombardeándote los propios se te esté criminalizando aún por encima con teorías de la conspiración de gente que, claro, desde su sofá es fácil teorizar sobre eso, pero debería meterse en la piel del que está bajo las bombas. Justo estaba leyendo hace un momento que finalmente la ONU ha aceptado el plan de paz para Siria hace una hora, sí, para enviar a Kofi Annan, etcétera. ¿Cuál crees que puede ser el cierre de este conflicto? Como comentabas, es un escenario difícil de dibujar, posiblemente a varios años vista, pero teniendo en cuenta cómo se van moviendo las cosas y la correlación de fuerzas que comentabas, porque, por ejemplo, Rusia y China también han logrado que en la ONU se reconozcan los atentados que está habiendo dentro de Siria y los asesinatos que está habiendo contra dirigentes sirios y gente cercana al régimen por parte de otra serie de grupos también incontrolados. ¿Cómo crees que es el escenario que se va a dibujar después de esta intermediación de la ONU? ¿Crees que servirá de algo o crees que no existe una posible salida, digamos, negociada al conflicto actual? Yo creo que el régimen no puede ser parte de una salida negociada, o por lo menos mientras no lo obliguen a hacerlo. Lo que pudo ganar Rusia mediante el conflicto sirio fue volver a mostrarse como una potencia internacional capaz de hacer valer su condición de nuevo imperio, diría yo, y hacer cumplir sus requisitos. Es decir, ahora mismo Rusia es el actor número uno en Siria. Con su apoyo al régimen, que vino en contraposición a la posición del mundo entero, no solo de Occidente, desde luego no fue de Occidente el principal, va demostrando que quiere para Siria un escenario que hará cumplir, y que creo que en algún momento Occidente se ha puesto de acuerdo en que sí, hay que dejar trabajar a Rusia, y creo que la aprobación del texto de la ONU de hoy viene encaminado a eso, a dejar trabajar a Rusia. Sí. Rusia ha dado demasiadas muestras de que no apoya al régimen sirio por un amor al régimen del cual no se fía, y las últimas declaraciones de Sergei Lavrov, que es el ministro de Exteriores, criticando duramente al régimen y acusándole de haber cometido graves errores, atropellos a los derechos humanos y todas esas cosas, van en esa demostración. Es decir, nosotros no estamos apoyando a un régimen del cual tampoco tenemos nada que perder si se va. Lo que pasa es que nosotros no queremos que se haga aquí algo que no nos guste. El conflicto, por desgracia, se internacionalizó y creo que era una condición que tarde o temprano llegaría, porque es una zona completamente estratégica y de vital importancia para las potencias, y ahora mismo no sabemos entre bambalinas qué está ocurriendo entre potencias. Claro, a nosotros como sirios no nos gusta que seamos tema de conversación en mesas ajenas, pero la represión de un régimen que se negó a reconocer a su pueblo como pueblo, a reconocer la condición humana de su pueblo, pues llevó a esto. Y ahora nos toca esperar. No sé si quieres añadir alguna cosa más o comentar algo más en este final de la entrevista. Y si te queda alguna cosa pendiente, pues es el momento. Sí, yo lo que quería pedir es que se entienda a Siria no como un tablero geoestratégico. Siria es un país donde hay 23 millones de personas, 23 millones de historias, 23 millones de sentimientos, de gente como tú o como yo, como cualquiera, que quiere vivir en paz, que quiere vivir en dignidad y que quiere vivir en libertad. Y que este régimen, el régimen del empobrecimiento, porque no tiene otro nombre, no se lo va a consentir. Entonces, lo primero que hay que decir es que es un pueblo luchando por su dignidad. Que la posición, para mí, humana, ya no solo de izquierda, sino la humana, sería estar con este pueblo. Que parte de estar con este pueblo es intentar que nadie se aproveche de su lucha, de acuerdo. Pero criminalizándolo de la manera que lo está haciendo cierto sector de la izquierda, me parece humillante. Para mí personalmente, tanto como sirio, como persona de izquierda que soy, me parece humillante. Completamente humillante. O sea, tener que oír de gente que está dando la vida por su libertad, por su dignidad, que son mercenarios de la OTAN o terroristas o cosas que se ven en foros, en publicaciones, en internet, cosas que se ven que uno queda, la verdad, petrificado. Es indignante. Porque se puede estar en contra del imperio de muchas formas. Y creo que la primera forma de estar contra el imperio es estar a favor de la dignidad de los pueblos. Y no del negacionismo absurdo de la condición humana de un pueblo que creo que ya se merece vivir dignamente. Yacine, tú además tienes un blog donde puntualmente vas colgando información sobre la situación de Siria. Sí. Sí, si nos puedes decir para que los oyentes rastreen internet. Sí, es el cofre damasquino, se llama. Y es la dirección es yass1984.blogspot.com. Muy bien, pues Yacine, muchísimas gracias por aportar esta visión tan detallada de la situación de Siria, que cumple ya un año desde que el régimen de Bashar al-Assad decidió imponerlo a base de plomo y fuego. Y mucha suerte, y esperemos que, bueno, que la gente que conoces allí en Siria, los seres queridos que tienes, pues bueno, no sufran lo menos posible y les puedes ver cuanto antes. Yacine, muchísimas gracias a vosotros por el interés. Gracias. Y 1000 personas huyendo de la violencia y la represión del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad han salido a la calle para pedir que se vaya el presidente y toda su familia del poder. Y a la ministra de Exteriores española, Trinidad Jiménez, que expulse al embajador sirio aquí en España por representar, dice, un régimen genocida. Condenar la masacre, el régimen, la muerte de los civiles, hermano, es muy fuerte. Miles de muertes con crueldad, no más dictadura, solo queremos libertad con francotiradores desde arriba, disparan al pecho. Solo pedimos nuestro único derecho, derecho de vivir libre, sin opresión, manifiesto bien alto, Bashar dimisión, Bashar dimisión, Bashar dimisión, Bashar dimisión, Bashar dimisión. No a la masacre ni a la represión, querer libertad no es conspiración. Salimos todos unidos, unidos de las manos, no somos tus súbditos, somos ciudadanos de revolución juvenil, a modo manifestación. Gracias al respeto, a la fuerza y a la unión conseguiremos echar, ¿a quién? Al traidor. Democracia, justicia la pedimos sin temor, todos nos manifestamos por sentir un dolor profundo que nos hace resistir. Y me pregunto, ¿por qué no se va este fantasma inmundo? No silenciaréis el llanto de esta niña que poco a poco vio perder a toda su familia. El dolor y la rabia contenida, no poder hacer nada ya que la palabra está prohibida. Caras son las lágrimas y pagarás cada gota de sangre derramada de todas tus víctimas. Y tú en tu trono haciéndote de oro, porque siempre el más loco es el que lo maneja todo. En tu entorno se escucha la voz de la libertad. En Hama y en Daraa matas sin piedad, la verdad nunca se podrá tapar, aunque a veces la muerte es el precio del desprecio a pagar. Detenciones, torturas y encarcelamientos, al final acaban todos muertos bajo cimientos. Mujeres violadas y niños mutilados, ¿por culpa de quién? Por culpa de tus soldados. Solo pedimos libertad, libertad, libertad, libertad, libertad. Continuamos en La Casa Incendiada, en Radio Elad, centrando la temática del programa de hoy en la situación que se está viviendo en Siria, que hoy en marzo del 2012 pues se cumple un año de la ofensiva sobre su propia población del régimen de Bashar al-Assad. Y al otro lado del teléfono tenemos ahora una persona que estaba allí en Siria cuando en marzo del año pasado comenzó este levantamiento, y que nos puede acercar aún más cómo se vivió desde el propio terreno. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. En marzo del año pasado te encontrabas en Siria. Sí, me encontraba en Siria, efectivamente, justo cuando empezó la revolución. ¿En qué ciudad te encontrabas en Siria? En Damasco, en la capital. En Damasco. ¿Y cómo se vivió este inicio de revolución siria en Damasco hace un año? En realidad, nadie se esperaba que hubiera una revolución en un país donde prácticamente tenemos más de 17 departamentos distintos de seguridad del Estado, que solamente se dedicaban y se dedican a controlar a la gente hasta el más mínimo detalle. Un país en el que un matrimonio, un simple matrimonio, hacía falta una autorización de la autoridad, o incluso una fiesta, pues hacía falta una autorización de la autoridad. Con lo cual, nadie se esperaba que un país tan presionado y tan oprimido de esta forma pues pudiese levantarse. Gracias, todo ocurrió gracias a aquellos niños, ¿no?, de 15 años de Dara, cuando escribieron hicieron aquellas pintadas sobre las paredes de su escuela, diciendo que el pueblo quiere más libertad. Aquellos niños que fueron detenidos, torturados, les arrancaron todas las uñas y los maltrataron, y simplemente cuando sus padres fueron a reclamarles, el jefe de seguridad de Dara en este momento era el primo del presidente, del actual presidente Bashar al-Assad, y no se le ocurrió más que decirles a los jefes de tribus en una ciudad o en una parte de Siria donde todavía el tema trivial es tan importante, les ocurrió decir que se olvidaran de esos niños de 15 años y que si no eran capaces de buscar o de tener otros que trajeran a sus mujeres y que ellos eran capaces de ello. Aquello fue, digamos, la primera chispa desde Dara que hizo que la gente saliera a la calle reclamando en un principio solamente más libertad, y la respuesta fue directamente disparar a la gente. Aquello fue, podemos hablar de una fecha aproximada del 15 de marzo, y el 18 de marzo es cuando tuvimos el primer mártir, y creemos como sirios que ese mártir, la sangre que se derramó el día 18, puede y debe de suponer el fin de este régimen que está masacrando a su pueblo. Hoy día llevamos aproximadamente un año de la revolución y según la última cifra de Siria van más de 11.181 personas muertas, de ellos más de 600 mujeres y 500 niños. Tú ahora mismo, bueno, te encuentras en el Estado español, pero has vivido bastante parte del conflicto en Siria. La verdad es que sí, yo he llegado hace muy poco a España, he vivido prácticamente la mayor parte de la revolución en Siria y he estado en diferentes ciudades, pero bueno, la mayor parte quizás ha sido en Damasco. ¿Podrías, para que el oyente se imagine o entienda un poquito mejor la situación de Siria en este último año, como hacer una descripción de cómo ha cambiado Siria desde que el 15 de marzo, como apuntas con la pintada Standerac de estos niños, cuando comienza el levantamiento? ¿Cómo, tú que lo has vivido en primera persona, cómo ha ido cambiando el paisaje y el panorama de Siria? La verdad, si echamos un vistazo hacia atrás, hacia la historia de Siria, un país pequeño, pero tan importante a lo largo de la historia. Hoy día, a lo largo de los últimos 5.000 años, han pasado más de 30 civilizaciones por Siria. Siria es un mosaico de diferentes culturas, tenemos kurdos, tenemos sirios, tenemos árabes, más bien, tenemos asirios, tenemos armenios, hay musulmanes, cristianos, judíos, hay de todas las razas en Siria. Y siempre el gobierno o régimen de al-Assad ha intentado ver o hacer ver a la gente de que es quien, digamos, protege a las minorías o protege a la seguridad y la unidad del país. Algo que ha demostrado el 15 de marzo, justo la gente se ha unido de una manera tan asombrosa, ¿no? Cuando, por ejemplo, los musulmanes aprovechaban los viernes, porque era solamente el sermón del viernes el único día en el que se podía reunirse la gente, o que fuera de esto hacía falta una autorización. Entonces, bueno, pues las personas que no eran musulmanas, que eran a lo mejor judías o eran, bueno, la verdad es que judías no, porque hay poquísimas, pero bueno, más que nada cristianas o incluso ateas, lo que hacían es acercarse a las mezquitas y esperar a que la gente terminara el sermón del viernes para salir todos juntos a la calle y todos reclamando lo mismo, que era la libertad. Más tarde, cuando el régimen, la respuesta era tan drástica, la respuesta era tan brutal, matando a la gente, disparando e incluso llegando en los últimos días a bombardear ciudades enteras, ¿vale? Pues la gente pues pasó de pedir libertad, pasó a pedir la caída del régimen. En un país, vamos, este presidente, este actual presidente lleva 10 años y su padre anteriormente lleva 30 años y llegó además mediante un golpe de Estado. Con lo cual contamos con 40 años de dictadura. Durante esos 40 años han educado a la gente a que no se puede decir nada del régimen, no se puede criticar absolutamente nada. De hecho, en Siria, el famoso dicho de que las paredes tienen oídos, pues se aplica, porque todo el mundo te esperas que pueda ser un informador y hasta un familiar. Entonces nadie se atrevía a criticar absolutamente nada. A partir del 15 de marzo todo cambió. La gente ha roto con este miedo y la gente ya salió a la calle todos unidos reclamando los mismos derechos. En el último contacto que hayas mantenido con Siria, ¿qué te comentaban de cómo estaba la situación? La verdad es que la situación cada vez es peor. Hay que tener en cuenta que vamos un año y en este año la moneda siria ha bajado muchísimo. Apenas hay gasoil, que es tan importante porque la gente lo utiliza para calentarse. Curiosamente, en un año en el que ha hecho muchísimo frío, os habéis oído de hablar de la electricidad, que la están cortando casi 16 horas al día, y como pasó aquel caso en Homs, que cortaron la electricidad a un hospital de niños y cortando la corriente eléctrica a las incubadoras, han muerto 19.000 niños de un golpe. La gente ya está a morir por unas simples causas como el frío, como no tener medicamentos. Derivar a una persona que le puede dar un simple infarto, no puede llevarle al hospital porque no se puede, básicamente. Por no hablar de los disparos, por no hablar de los bombardeos, las ciudades las están cortando por barrio. Cada barrio ya tiene puntos de entrada y puntos de salida. Y las detenciones son aleatorias. Cualquier joven que pueda tener más de 15 años es totalmente... O sea, le pueden detener sin ninguna razón, simplemente por sospechar, porque no les guste su físico o lo que sea. Y cualquier persona que pueda estar más de 3 o 5 días detenida, ya normalmente ya se olvidan de esta persona, porque básicamente no tienen donde acoger a tantos detenidos, con lo cual ya los liquidan. Cada 2 por 3 encontramos a un grupo de personas fallecidas con las manos atadas y con un disparo en la cabeza. Y el último fue ayer. Encontraron a 200 personas, ¿vale?, con las manos atadas y con disparos en la cabeza. Con lo cual, yo creo que este régimen, no sé, algo se tendría que hacer para frenar esta masacre. Hemos pasado a día de hoy de tener alrededor de 100 muertos diarios. Claro, estamos hablando de cifras que puedan documentar. Hay muchos cadáveres que se están encontrando en las afueras de las ciudades donde no tienen ninguna documentación y no se puedan considerar como muertos o mártires porque no se puede documentar eso, que no se sabe quiénes son esas personas. Y en condiciones tan malas como las que hay ahora mismo en Siria, no queda más remedio que a los 2 o 3 días hay que enterrar a esta persona aún sin saber su identidad. Sí, el panorama que nos está relatando pues es bastante desolador. ¿Y hay alguna cosa que creas que es importante y que los medios de comunicación convencionales aquí en España no nos están acercando de la situación que se está viviendo en Siria? La verdad que hay una cosa fundamental. En muchos medios de comunicación se habla de una guerra civil. En realidad lo que hay en Siria es una masacre. El régimen está masacrando, está aplastando toda voz que diga no. Se habla de 2 bandos armados. En realidad han sido siempre manifestaciones pacíficas. Yo he estado en Siria, he participado en manifestaciones y siempre han sido pacíficas. Y hoy día existe un bando, efectivamente, en la oposición, que son lo que llamamos el Ejército Sirio Libre, que simplemente son soldados desertados. Son soldados que han desobedecido la orden que han recibido sus superiores para matar, para disparar a los manifestantes pacíficos, y han pasado a formar pequeños grupos para proteger a estas manifestaciones. Pero, de verdad, o sea, no tiene nada que ver con una guerra civil. En Siria hay régimen y hay ya por el otro lado manifestantes totalmente pacíficos. ¿Y cómo se protege estos manifestantes pacíficos o esta gente que está promoviendo el cambio político en Siria y pues la búsqueda de las libertades para la gente que allí vive, de los intentos de llevar el conflicto, como bien señalas, hacia el conflicto armado? Por ejemplo, los atentados que hubo en la capital de Siria la semana pasada, donde murieron bastantes civiles y que iban dirigidos contra edificios de la administración, del régimen, etcétera, o las noticias que hay sobre pues la entrada de militares de la OTAN desde hace ya varios meses, desde diciembre, en Siria para labores de contrainsurgencia, etcétera. La verdad, respecto al tema de los atentados, todos los sirios, yo creo que hasta incluso los que son a favor, los pocos que están hasta día de hoy a favor del régimen, todos saben que son preparados por el régimen. En un país, como había comentado antes, donde solamente contraer un matrimonio hace falta una autorización del Estado, en Siria nadie se atreve a hacer nada, o sea, ni siquiera pensar en hacer algo, ¿vale? Entonces, meter a unos coches bomba. Yo vivía en Damasco y yo conozco perfectamente los barrios donde ha habido ya los tres atentados, que van tres atentados en Damasco, ¿no? Sí. Conozco perfectamente estos sitios. Son sitios en los que si uno se para en doble fila, simplemente, ya se le han echado cuatro encima que son de policía secreta, que siempre van de paisano. Es imposible, o sea, la capital está blindada. O sea, yo cuando venía de fuera de la capital hacia la capital, yo me acuerdo que iba en mi coche a los primeros, al principio, cuando todavía se podía ir en coche, no era tan peligroso como ahora. Yo me acuerdo que incluso donde tenía la rueda de repuesto, o sea, sacaban donde la rueda de repuesto para ver si hay algo ahí. Con lo cual, meter un coche bomba en la capital, en el corazón de Damasco, es para la gente que vive en Damasco, para la gente que ha sufrido este régimen durante tantos años, sabe que es imposible. Pero ¿qué pasa? Eso es un mensaje hacia el exterior. Es un mensaje clarísimo de que aquí, bueno, pues mira, yo estoy aquí preservando la estabilidad de la zona a través, bueno, pues de mi gestión, mala o buena, pero yo, de momento, durante los últimos 30, 40 años, no ha habido nada. Y ahora, bueno, pues si vosotros apoyáis a la oposición, pues yo básicamente, antes de irme, pues voy a convertir esto en una tercera guerra mundial. De hecho, más de una vez hablaron de esto. Entonces, los atentados que estamos viviendo en Siria, todos sabemos que son mentira. Además, si nos fijamos bien, este último atentado, ¿vale?, coincidió justo con la visita del equipo especial que mandó Kofi Annan, el intermediador que puso tanto la Naciones Unidas como la Liga Árabe. El atentado anterior justo era con la llegada, el primer día de llegada de los observadores árabes, y justo el anterior era con la llegada del presidente de la Liga Árabe. Con lo cual, todos esos son mensajes, tanto hacia el exterior, tanto hacia Occidente como hacia los países árabes, de que yo soy la garantía, digamos, de establecer esta zona, que todos sabemos lo que significa el Medio Oriente para el mundo entero. Es una zona tan importante estratégicamente, geoestratégicamente, por el tema de todo el tema de los recursos naturales, del gas natural, del petróleo, que por ahí pasa prácticamente más de los dos tercios de las riquezas mundiales. Entonces, este régimen lanza a través de estos atentados pues un mensaje hacia el exterior. Curiosamente, este último atentado fue doble prácticamente, un atentado en Damasco y el día siguiente en Alepo, y ambos fueron en barrios cristianos. En realidad, el edificio de seguridad del Estado no apenas ha sido afectado. Los atentados han sido prácticamente los edificios y los coches que están ahí. Entonces, hacerlo en un barrio conocido como el Qaffa en Damasco, que es un barrio cristiano, o de mayoría cristiana más bien, y hacerlo el día siguiente en Sleimania, que es otro barrio de mayoría absoluta cristiana, también es otro mensaje hacia el mundo, ¿no? De que yo aquí, bueno, pues eso es una carta que tengo en mano y que todavía no he utilizado, que es el tema de que Siria, siendo un mosaico, ¿no?, de diferentes creencias y confesiones, yo todavía puedo utilizar esta carta, ¿no?, digamos, que tengo en mano. De todas formas, en cualquier caso, creo que tampoco es pecar de conspiranoico o no sé, querer ir más allá de la ingenuidad normal, el pensar que pueda haber intereses externos en Siria, por lo que comentabas ahora mismo, ¿no? Porque es un espacio geopolítico y muy interesante, y por los recursos que la propia Siria tiene. La gente que estabais allí y que habéis participado, ¿cómo percibís la posición internacional sobre el conflicto? ¿Y no habéis pensado que en algún momento pueda ocurrir, no sé, tal vez como ha ocurrido en Libia, o existe el temor de que ocurra algo similar a lo que ocurrió en Libia con una invasión extranjera y todos los muertos que ello ocasionó? Bien, en realidad Siria, yo creo que por su posición geopolítica y geoestratégica, es bastante difícil compararlo con Libia. Eso es por un lado. Por otro lado, desafortunadamente hoy día el territorio tan pequeño de Siria, el territorio de Siria se ha convertido en prácticamente, pues, el sitio donde todos los grandes potencias mundiales están luchando otros temas ajenos a Siria, pero aprovechando el tema de Siria. Y me refiero concretamente a China y Rusia. Rusia, por ejemplo, tiene una única base militar fuera de su territorio, que es está en Siria, está en la costa siria, en el puerto de Tartus. Esa es la única, y la única que queda fuera de su territorio es una base militar importante que tiene en Siria, que tiene, digamos, en las aguas calientes, que es el Mediterráneo, ¿no? Además, Siria supone el punto importador de armas de Rusia. Todo esto hace que Rusia pues vete toda resolución, sea lo que sea, aunque sea una simple condena. No hemos conseguido en la ONU ni siquiera sacar una simple condena a Putin, precisamente por el veto chino y ruso. En realidad, el mundo está mirando a Siria, ¿vale? Nadie actúa. La gente en Siria se está muriendo, como dije antes, por unas simples razones. Por no hablar una bala que mata a una persona, quizás le hace descansar. Ahora, hay personas que están heridas, que sangran hasta la muerte. Hay personas que se pueden curar con o se pueden curar con un simple quirófano o un médico que pueda atenderles. Que están atendiendo a estos, a los heridos, son los más propensos, que puede el régimen, cuando entra a registrar una casa y encuentra a un médico que estuvo ayudando, directamente le mata. De hecho, hay médicos que estaban haciendo, hay estudiantes de medicina que estaban en tercer o cuarto curso y ahora se dedican a hacer operaciones quirúrgicas, porque no queda otra. O intentas salvar la vida de esta persona o va a morir de todas las maneras. Entonces el mundo no hace absolutamente nada. Parece como si el mundo quisiese que esto siguiera en Siria, porque simplemente es autodestrucción del país. Bueno, pues una oposición débil, un régimen aún más débil, y todo esto, bueno, pues en realidad, si a alguien le beneficia esto, es a un vecino que tenemos ahí en la zona, que es Israel, porque parece que todos sabemos lo de los judíos y todo lo que ocurra en Estados Unidos, todas las decisiones tienen que pasar por el lugar judío, y a Israel no le interese cambiar este régimen, que durante 40 años ni siquiera los altos del Golán que tenemos ocupados por parte de Israel, ha mantenido su frontera totalmente sin ningún incidente, sin ningún problema durante 40 años, pues parece que no interesa cambiar, interesa más bien debilitarle. Entonces, ¿qué más dejar que esto siga? El régimen masacra a la gente. Al final, lo que va a pasar, o lo que todos tenemos que pase, es que tanto odio a una persona que entra en su casa, violan a su mujer, matan a sus hijos, al final esta persona se puede esperar cualquier cosa de esta persona. Entonces, lo que tenemos en Siria es eso, es que al final pase de ser manifestantes pacíficos, como lo están siendo hasta ahora, y además con una admiración tremenda, ¿no? O sea, salir uno a manifestarse sabiendo que puede volver a casa, ¿no? Simplemente por salir y pedir libertad, o por salir y pedir un cambio en el régimen, ¿no? Entonces, es una pena, ¿no? O sea, todos nos duele en el alma, ¿no? Que el mundo entero esté mirando hacia Siria. Después de tantas reuniones que se han hecho, no se ha conseguido ni siquiera un corredor humanitario, ni se ha conseguido ni siquiera poder meter medicamentos. Nosotros aquí en Madrid, como Asociación de Pueblo Sirio, tenemos un programa de ayuda humanitaria a Siria. Lo que estamos haciendo es recoger medicamentos, todos medicamentos, gasas, a veces incluso pues leche para niños. Y es que tenemos un montón de cajas y los estamos mandando a los países que son fronterizos con Siria, y mediante contrabando. O sea, se está arriesgando su vida para meter a lo mejor un simple suero en Siria. O sea, no puede ser que el mundo entero no pudo sacar a los periodistas extranjeros de Siria. O sea, no puede ser que el ejército sirio libre tuvo que arriesgar su vida perdiendo a dos personas para poder sacar a los periodistas. De ellos hubo dos periodistas, la verdad, muy respetados por nuestra parte, que son Javier Espinosa y Marc Carrasco, ¿no? Que a través del ejército sirio libre pudieron sacarles a través de la frontera con el Líbano fuera. Pero siquiera el mundo entero pudo sacar a estos simplemente periodistas, ¿vale? Que arriesgaron su vida poder estar ahí y para poder contarlo desde ahí dentro. Con lo cual, todos creemos que el mundo aún puede hacer mucho. No reclamamos, no pedimos una intervención militar, no se habla de invadir Siria, no, pero todavía se pueden agotar, no se han agotado todas las vías diplomáticas. Todavía se puede hacer mucho para que este régimen se colapse, que este régimen llegue el momento en que reaccione y que se sienta a negociar. Se sienta a negociar algo tan simple como que la gente pueda manifestarse pacíficamente sin que sean asesinados. Algo tan simple como que los heridos tengan derecho a curarse, o que los médicos puedan socorrer a estos heridos sin arriesgar su vida y la vida de toda su familia. En Siria el problema no solamente es nosotros. Yo, por ejemplo, cuando me manifestaba en Siria, tenía por mi vida, pero el problema no solo estos. Yo, por ejemplo, no puedo decir mi nombre aquí en España cuando hablo en público, porque arriesgo la vida de mi familia entera en Siria. Hace 2 días hubo el viceministro de petróleo, se ha desertado y pasó pidió, bueno, pues el cambio, porque dijo que no puede estar en un régimen que está masacrando a su pueblo. Huyó de Siria y antes de ayer vieron a su hermana. Con lo cual, el problema no solamente la propia vida de uno, porque puede ser uno valiente. Bueno, pues yo por la libertad de mi pueblo voy a arriesgar mi vida. El problema es que arriesgas la vida de toda la familia. Eso, la verdad, está haciendo a la gente pues callarse, ¿eh? no atreverse a hacer grandes cosas, digamos, ¿no? Pero los que están en Siria, es asombroso. Es asombroso que después de un año de disparar, de matar, de bombardear ciudades enteras, la gente sigue saliendo. Cuando empezaron a bombardear Homs hace un mes, mataron a 370 personas en un día. El día siguiente salió toda Homs otra vez a manifestar. Con lo cual, nosotros nos agarramos básicamente a esto, a que la gente sabe perfectamente que hay vuelta atrás y hay que seguir hacia adelante. ¿Cuál es la última imagen que tienes en la memoria justo antes de salir de Siria? La última imagen, que yo no soy de Damasco. Uh-huh. Y no pude ni siquiera ir al pueblo del cual soy para despedirme de mi familia. Y tuve que ir hacia el aeropuerto con un miedo tremendo en el cuerpo, porque yo había participado en manifestaciones y todos sabemos que hay listados a través de los informadores que se cuelan dentro de los manifestantes y me han cogido. Quizás por el hecho de manifestarme en sitios de donde no soy, no llegaron a conocerme, pero claro, siempre el miedo en el cuerpo de que en cualquier momento, cuando pase el control de pasaportes, que en cualquier momento, cuando te quede mi nombre en el ordenador, que llamen a dos policías y que te lleven detenido. Y la verdad que, bueno, pues en el avión, y el avión despegó, o más bien hasta que no aterricé en Madrid, tenía muchísimo miedo en el cuerpo. Bueno, pues te agradecemos muchísimo que hayas participado en este programa y nos hayas ofrecido a todos los oyentes un testimonio tan directo en primera persona, ¿no? Desde Siria, desde Damasco, lo que tú viviste y lo que le decíamos a la anterior persona que hemos entrevistado, que bueno, deseamos que todas esas personas, esos seres queridos de los que nos hablas, que conoces allí en Siria, pues que sufran lo menos posible y que en breve pues te vuelvas a reencontrar con ellos de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, y bien, y a vuestro labor. Muchas gracias. Mucha suerte con todo esto. Gracias. Pues hasta aquí ha llegado esta edición del 21 de marzo de La Casa Incendiada en Radio ELA, que como los oyentes habrán podido escuchar, lo hemos querido centrar única y exclusivamente en el aniversario del levantamiento en Siria. Y yo creo que nos queda poquito más que decir. Así es, que esperamos que no exista una resolución imperialista de este conflicto, por el bien de los propios sirios y del pueblo sirio, y que bueno, el pueblo sirio tenga capacidad y derecho para decidir sobre su futuro, sea cual sea. Nosotros volvemos el miércoles que viene a las 8 en Radio ELA. Un saludo. Hasta pronto.